fuiste viendo y me ibas conociendo. A las mujeres que yo tuve nunca le entregué mi amor, pero llegaste tú a mi vida y me quitaste el corazón. A las mujeres que yo tuve nunca le entregué mi amor, pero llegaste tú a mi vida y me quitaste el corazón. Eres tú y estoy ilusionado, porque mi vida eres tú y estoy enamorado, porque mi vida eres tú. Mi amor, pero llegaste tú a mi vida y me quitaste el corazón.